contar lo que ha sido, sufrir lo que sobre y vender su demonio al que nunca mira y cree que la mentira es solo un regalo de Dios. Y cuando suele amanecer, veo en tus ojos millones de estrellas blancas tan...